la primera sección del día, pero previamente vamos entonces con las redes sociales. Rebeca, recordemos entonces a todos los usuarios y usuarias las formas que tienen de contactarnos, de enviar sus sugerencias, hacer sus preguntas y por supuesto hacer cualquier denuncia que de algún hecho que menoscabe el patrimonio cultural venezolano a lo largo y ancho del país. Bueno, nos puedes seguir por Twitter por @patrimonioipc. También puedes seguir al presidente del instituto, Omar Bielma, a través de @senderos9 y busca por YouTube y Facebook Instituto del Patrimonio Cultural y nos vas a encontrar el canal de YouTube y la página de Facebook. Y nuestras dos páginas web, la oficial del instituto, ipc.gov.be, y la del registro del patrimonio cultural venezolano, que es rpc-venezuela.gov.be. Tienen esas dos vías también para mantenerse informados y para buscar toda la información especializada del patrimonio cultural de nuestro país. Ahora sí, 1:07, primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y continuamos entonces ahora con las efemérides de la semana. Tenemos dos efemérides esta semana. La primera, un 4 de octubre de 1892, muere Juan Antonio Pérez Bonal de Pereira, considerado por la crítica como el máximo exponente de la poesía lírica del país, del romanticismo y uno de los precursores del modernismo. Pérez Bonal nació en Caracas un 30 de enero de 1846, en un momento en el que Venezuela comenzaba a vivir su agitada etapa del republicanismo. Hijo de Juan Antonio Pérez Bonalde y de Gregoria Pereira Rubín, con un hogar de tradición liberal y civilista, eso le traería problemas en esa Venezuela enfrascada en disputas internas en esa primera parte del siglo XIX, posguerra de independencia. Así que, importante, hay una estación del metro de Caracas que se llama Pérez Bonalde en la línea 1, es en honor a este importante escritor, poeta venezolano. La otra efeméride que tenemos esta semana, 5 de octubre de 1889, natalicio de Ana Teresa de la Parra Sanojo, mejor conocida como Teresa de la Parra, escritora venezolana, de las más importantes de nuestra historia, marcó la primera parte del siglo XX en la literatura venezolana. Más conocida como Teresa de la Parra, fue escritora aristócrata y es considerada una de las escritoras más destacadas de su época. A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de nuestro país, de la Venezuela de entonces. De la Parra describió su educación y sus experiencias en Venezuela con un estilo libre de criollismo, del criollismo o estilo pintoresco en boga en la época. Fue importante entonces su impacto y su influencia en las letras venezolanas que se mantuvo durante toda buena parte del siglo XX. Así que Teresa de la Parra, por supuesto, sus dos obras más importantes, más conocidas, casi todos nos las han mandado a leer en el bachillerato, Ifigenia y Memorias de Mama Blanca. Los que no hayan leído son dos obras importantísimas, sobre todo para entender el contexto y a lo que se enfrentaba la mujer de esa época a principios del siglo XX y también a finales del siglo XIX en una Venezuela todavía muy conservadora. 1:10, segunda pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Amor, por eso las estrellas a cosas bellas que guardan tu belleza. Mira que la noche adorna tu hermosura y el cielo celeste embellece tu figura. Mira que la noche adorna tu hermosura y el cielo celeste embellece tu figura. Radiante luna llena, irradia con fervor tu pelo de sirena en éxtasis de amor. Por eso las estrellas adornan con grandeza todas las cosas bellas que guarda tu belleza. Soñándote en silencio, te digo en mi canción todo mi amor. Unicatorce, retornamos a la tierra de los míos y es momento de nuestra segunda sección del día con los breves patrimoniales. Breves patrimoniales. Y vamos entonces con la agenda informativa de los últimos días en el Instituto Rebeca. Y por supuesto, lo que marcó la agenda informativa fue sin duda alguna nuestra 23ª semana aniversario. El Instituto del Patrimonio Cultural cumple 23 años defendiendo el patrimonio cultural de este país. Recordamos que el instituto fue creado por ley en 1993, pero inició sus actividades administrativas en su sede actual a nivel nacional, la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, un 18 de octubre de 1994. Es decir, que el pasado 18 de octubre cumplió 23 años de intensa labor en defensa de nuestra identidad nacional. Y por supuesto, como ya es tradicional, se celebró la semana completa como la semana del IPC, la semana aniversario. Hay muchas actividades que son tradicionales. Por supuesto, siempre comenzamos con la misa, una misa que este año contó con un nuevo protagonista y que de verdad llenó de colorido ya desde el principio nuestra tradicional semana aniversario. Bueno, en el marco de esta semana importante para todos los trabajadores del instituto, pues comenzamos el lunes con una sencilla pero muy, muy profunda misa, guiada por un padre salesiano. Espectacular, de verdad que fue todo lo que caracteriza al instituto, su sencillez, su trabajo diario, pues se reflejó en las palabras del sacerdote, que pues nos llenó de mucho ánimo, sobre todo porque bueno, es una persona mayor y al ver tantos jóvenes, para él pues las palabras de él fue de ánimo, que sigamos, que continuamos nuestra labor. Él pasó por alguna de las oficinas, dando bendiciones, bueno, según la creencia de cada uno, pues las recibimos en ese ámbito del ánimo y del continuar el trabajo arduo que se hace en el instituto. Es un sacerdote del sector de Sarría, aquí en Caracas, Eligio Moreto. Bueno, por supuesto, agradecidos con él. Por supuesto, para él estoy seguro que fue un placer haber asistido a la villa. No conocía la Villa Santa Inés, nos los hizo saber. Se puso a la orden para futuras actividades y bueno, me marcaron mucho unas palabras que dijo al inicio de la misa, que fue prácticamente el inicio de nuestra semana aniversario. Él hablaba de que es oriundo de Italia y que muchas veces le habían dicho que por qué no se devolvía a Italia, y él dijo con mucho énfasis y con mucha pasión que su hogar estaba en Venezuela, que creía en el país y que su lugar debía estar aquí. Entonces, bueno, imagínate esas palabras, Rebeca, para todos los que escucharon esa misa en ese momento, en ese inicio tradicional de nuestra semana aniversario, sirvieron de bálsamo, sirvieron de inspiración para que el resto de actividades que desarrollamos en esos 5 días se llevaran de la mejor manera posible, y creo que lo logramos. Sí, Eduardo, por supuesto. Bueno, después continuamos una de las actividades emblemáticas que también fue significativa para los trabajadores, fue el miércoles con el famoso sancocho patrimonial. De verdad que fue muy agradable que, bueno, la oficina de bienes y servicios colocara toda su buena disposición para hacer este famoso sancocho en manos de nuestra compañera Julie, que bueno, todos sus sancochos le quedan muy buenos, y en esta oportunidad pues no faltó ese buen sazón y la buena disposición de cada uno de los trabajadores de darnos el plato lleno de sopita con su sal, con su limón, y bueno, tratar de compartir ese sancocho tan agradable para todos nosotros. Sí, con una receta, una comida que es tradicional, que es patrimonial, y así tenía que ser en ese compartir del miércoles. Usualmente hacemos una tarde de postres, este año nos decantamos por hacer un sancocho, pero sin embargo la Dirección de Bienes Culturales, de Registro de Bienes Culturales, sí hizo una pequeña tarde de postres tradicionales, venezolanos, dulces criollos, en honor a nuestra compañera Olga Heredia, quien nos dejó este año, pero que mantiene el espíritu de todo lo que organizaba ella, sobre todo en la semana aniversario, con tanto ánimo y tanta dedicación. Y bueno, como ella trabajaba en registro, esa dirección quiso hacer ese pequeño homenaje y se unió a lo del sancocho el día miércoles. Otras actividades importantes, por supuesto, fue el día martes. El día martes se dio el cierre del seminario Patrimonio y Diversidad Cultural en Tiempos de Globalización. La ponencia central fue la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Aracelis García. Aracelis estuvo muy presente en esa semana aniversario, fue 2 veces al instituto, en 2 buenas actividades. Importante el apoyo de la viceministra al IPC. Por supuesto, fue en nombre de la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. Y bueno, la viceministra García tuvo la ponencia central en este cierre del seminario, que duró varias sesiones, y allí se entregaron los certificados. Y bueno, la viceministra Aracelis expresó a grandes rasgos los avances que en esta materia de economía cultural ha tenido nuestro ministerio en los últimos años. Dio algunos datos estadísticos, también dio algunas reflexiones, hubo una especie de intercambio de ideas, un debate allí. Y fue bastante productivo, bastante enriquecedor para todos los que asistieron. Se entregaron los certificados y bueno, la gente muy feliz en este cierre de actividad, cierre de seminario. Vendrán muchos más, así que atentos a nuestras redes sociales, que por allí vienen otras actividades de formación importantes. Ese mismo día contamos con la presencia de los Diablos Danzantes en Aiguatá y con su nueva generación integrada por niños. Así que los niños allí, la nueva generación, manteniendo viva esa tradición que es patrimonio mundial, patrimonio intangible a través de la UNESCO, gracias a la UNESCO, y bueno, y gracias a estos mismos niños y a todos estos cultores que durante tantos años han mantenido viva esta tradición. Así que importante esa actividad. También tuvimos un ciclo de cine venezolano, se proyectaron 2 películas, la película Hermano de Marcela Rasquín y la película Azul y no tan rosa de Miguel Ferrari, 2 películas premiadas internacionalmente, cine venezolano, buen cine venezolano, también disfrutamos allí. Y bueno, Rebeca, el día final, que fue el día viernes, bueno, antes del día jueves hubo una actividad muy, muy importante. También contamos con la presencia de la viceministra García. Fue la declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación del Sonero Clásico del Caribe. Una actividad central, una actividad importante. La villa prácticamente se convirtió en una rumba salsera. Y sí, fue un mini concierto allí. Hubo gente de la comunidad, gente de Caño Amarillo, bailando allí en los espacios de la villa, en los jardines. Los mismos trabajadores del instituto. Sí, incluso autoridades allí bailando, aprovechando, porque digamos que en Caracas somos eminentemente salseros. La salsa siempre ha estado muy presente y ahora declarando patrimonio de la Nación al Sonero Clásico del Caribe. Por supuesto, la fiesta estaba montada. Sí, esa actividad fue muy importante, ya que, bueno, reciben por primera vez un reconocimiento a su labor, a su ardua labor de más de 60 años. Y lo más importante y resaltante de ese día fue cómo al personaje que recibe el reconocimiento, pues, se le quiebra la voz delante de todos por solamente por un reconocimiento que, bueno, tenía 60 años de deuda. Y que ese recordar a sus maestros, a toda esa gente que impulsó que este grupo se diera, pues fue como que el pago que necesitábamos todos de nuestra labor de anual, y verla reflejada en esas lágrimas, pues de verdad fue muy conmovedor y importantísimo para todos los trabajadores y todos los que estaban involucrados en la actividad. Exactamente, entonces declaratoria como bien de interés cultural de la Nación para el Sonero Clásico del Caribe, y adicionalmente se entregaron algunos certificados a músicos, a cultores y a cultoras que tienen también años dedicados a esto, que son parte de nuestro acervo cultural, de nuestra identidad, y bueno, que fueron inscritos ya oficialmente con su código en el RPC Venezuela. Algunos de los inscritos fueron Luz España, El Diablo del Son, él está inscrito ya con su código en el RPC Venezuela, Edith Salcedo, también, que nos deleitó ese mismo día con su interpretación de Moliendo Café en japonés. Entonces cantó la mitad en japonés y la mitad en castellano, y de verdad la gracia no la pierde con los años, se mantiene igual. Y también obtuvo reconocimiento Osvaldo de los Ríos, otro músico importante, muchos años de trayectoria, y bueno, ver a todos estos cultores que están acostumbrados a pararse en un escenario y que estén dentro de la villa, en el auditorio, y se les quiebre la voz, se emocionen de tal manera por ese reconocimiento, de verdad que nos llena de satisfacción en el IPC y nos hace ver que el esfuerzo valió la pena y que fue misión cumplida. Bueno, otro importante evento que se dio en el marco de la semana, y que, bueno, ahora en breves momentos vamos a estar conversando con los involucrados, fue la firma del convenio entre el Instituto del Patrimonio Cultural y la Universidad de los Llanos Rómulo Gallegos. Eso fue en San Juan de los Morros, eso fue el martes. De verdad, una actividad emocionante, una actividad muy nutrida de personas que están relacionadas con la universidad, y que, bueno, que este convenio que se firma entre el IPC y la universidad sea motor para generar, pues, una cantidad de eventos, de realidades que transformen la universidad y que transformen el IPC. Entonces, bueno, de eso más tarde nos van a estar hablando tanto el vicerrector académico de la universidad como el presidente del instituto, y, bueno, aparte de otras actividades que se dieron. Exactamente. Es importante esa firma de convenios interinstitucionales porque no solamente fortalecen y posicionan al IPC a nivel nacional, sino que cada una de estas instituciones que se sensibilizan con el patrimonio permiten que sus propios trabajadores se sensibilicen también, valoren su entorno, valoren lo patrimonial, lo que los identifica como venezolanos. Y en el caso de la Universidad Rómulo Gallegos, allá en San Juan de los Morros, también garantizamos que se pueda sensibilizar a toda la comunidad estudiantil. Esos jóvenes, con toda esa energía, con todo ese despliegue que tienen por el estado de Guárico y por otras zonas del país, otros núcleos que tiene la universidad, por supuesto, se van a ver beneficiados, y se creará una cátedra especial para esa valoración patrimonial, y por supuesto van a poder tener de primera mano, y por supuesto de la mano de los especialistas, de los que saben toda la terminología exacta, y que por supuesto pueden guiar todo ese trabajo y toda esa valoración patrimonial. Nosotros somos unos guías, pero por supuesto cada comunidad le pone su punto de vista, le pone su visión, y por supuesto le pone el sabor a cada una de esas actividades. Y contamos entonces ahora con un nuevo aliado, como es la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Así que con esta actividad cerramos ya esta primera parte relacionada con el 23º aniversario del Instituto del Patrimonio Cultural. Repetimos, 23 años trabajando por el patrimonio cultural de nuestro país. Esa semana cerró el día viernes con un evento interno, como lo fue la entrega de botones a nuestros trabajadores de 10 y 20 años de servicio. una actividad bastante importante que se unió a la que hicimos previamente contigo, Rebeca, tratando de escucharnos entre nosotros mismos. Los mismos trabajadores tuvieron oportunidad en la asamblea de expresar sus inquietudes, sus inconformidades, pero también expresar todas esas anécdotas que los conectan con el instituto y les hacen trabajar día a día a pesar de los obstáculos por el patrimonio de este país. Entonces eso siempre es importante y es fructífero, y creo que cerramos bien la semana con esas dos actividades a nivel interno, pero que repercuten en nuestro trabajo en las comunidades. Sí, la actividad del día jueves fue un conversatorio para los mismos trabajadores, donde, bueno, una de nuestras ponentes, que fue la directora del registro, Alicia Martínez, pues nos mostró un poco cómo fue esos inicios del instituto, cómo fue el rescate de la villa, todas esas anécdotas que se plasmaban en periódicos clandestinos, en premios, a jocosidades que ocurrían dentro de la misma dinámica del instituto, pues, el IPCito de oro, pues. Pero que fueron construyendo la identidad de nuestra institución. Entonces, bueno, eso de verdad que fue muy grato recordarlo, verlo en la pantalla, y bueno, finalmente las palabras de otros trabajadores, otros compañeros, como Julie, Jenny, como personas que han trabajado a nivel administrativo, y bueno, hablando un poco de su visión y lo que debería hacer en tiempos de coyuntura, pues sabemos la realidad que tenemos y la guerra económica que nos está afectando, pero que eso no nos limita para volver a encontrarnos, a volver a hacer alianzas, porque ahora, en este momento, es que necesitamos esas alianzas. Exactamente. Antes de cerrar este primer segmento del programa, felicitaciones, no solamente a todo el instituto en su conjunto, sino también a esas personas que fueron reconocidas por 10 y 20 años de labor el pasado viernes. Su trabajo es muy importante en el IPC y es reconocido por sus compañeros. Felicitaciones a los que recibieron reconocimiento de excelencia, también por trayectoria y, por supuesto, porque su trabajo es una muestra de la mística y del esfuerzo y de los valores que determinan nuestra lucha por la conservación del patrimonio cultural venezolano. 1 y 27 minutos, vamos a identificar la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1 y 28 minutos. Del 26 al 29 de octubre, las poblaciones de Boconó, Trujillo, Escuque y Valera del Estado Trujillo serán sede de la 7ª Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, una fiesta del libro y la palabra nacida en revolución, que rinde homenaje a la vida y obra de uno de los trujillanos más universales, como una palpable expresión de las políticas culturales de inclusión en tierra trujillana. La Bienal Ramón Palomares ha contribuido al nacimiento de nuevos nombres y obras de la literatura venezolana. En esta 7ª edición, el público podrá disfrutar de coloquios, conversatorios, recitales de poesía, presentaciones, talleres, expresiones y demás actividades culturales, con la participación activa de escritores, poetas y creadores, junto a la intervención especial de nuestros niños, niñas y jóvenes, futuro de la siembra poética de Ramón Palomares. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional del Libro, la Casa Nacional de las Letras y el Gobierno Bolivariano del Estado Trujillo, te invitan a la 7ª Bienal Nacional de Literatura Ramón Palomares, una convocatoria surgida desde el corazón y las luces de nuestra tierra para seguir avanzando en la consolidación de la paz. ¡Te esperamos! Servicio Social de Alba Ciudad 96.3 FM. Quien requiera tratamiento médico, insumos, ayudas técnicas, intervención quirúrgica, equipos y estudios médicos, dirigirse a la Secretaría de Gestión Social del Gobierno de Distrito Capital con los siguientes documentos. Una carta de solicitud dirigida al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con atención al Jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres, especificando números de teléfono teléfono y dirección de habitación, original y copia. Una copia de cédula de identidad del solicitante o beneficiario, en el caso de ser niño, niña y adolescente, una copia de la partida de nacimiento. Un informe médico original vigente, no mayor de 3 meses, con firma, sello y membrete de la institución, en el cual especifique claramente el diagnóstico y los requerimientos del paciente, los récipes de medicina y sus respectivas indicaciones. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Cultivemos nuestra cultura. El cultivo de la curagua fue declarado por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Gracias a esta tradición del procesamiento en Venezuela, abarca un conjunto de prácticas relacionadas con las maneras de cultivar esta planta y extraer de ella sus fibras blancas utilizadas en la confección de las conocidas hamacas de la región oriental de Aguasay. Escuchemos las declaraciones del Benito Iradi. Nuestras artesanas, de manera armónica, como una terapia relajante, hacen desde sus casas estas obras de arte, estos productos, que el más reconocido, el más relevante, es el chinchorro de curagua. Ese embajador que desde siempre ha recorrido el orbe terráqueo, y nos ha dado mucho de qué hablar. Según la UNESCO, estas prácticas de cultivo, procesamiento y confección de artesanías fomentan la cooperación entre las familias y las comunidades y contribuyen a que se trasciendan las barreras de género, étnicas y socioculturales. Somos Identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad. Aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. 1:33, volvemos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Y bueno, Rebeca, estuvimos conversando acerca de la 23ª semana aniversario del IPC, 23 años luchando en pro del patrimonio cultural de este país, y tenemos en línea precisamente al presidente de nuestra institución, Omar Bielmo Zuna, que nos estará comentando sus impresiones acerca de esos 23 años, él que ha sido parte importante en la historia del IPC porque ha cumplido todas las etapas, casi que desde empadronador del censo hasta presidente del instituto, sabe muy bien cómo funciona toda la estructura de nuestra institución, y por supuesto, como máxima autoridad del instituto, sus impresiones de todo lo que celebramos la semana pasada. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Rebeca. Bueno, como tú lo dices, un proceso transcurrido, pues realmente esta travesía por el Instituto de Patrimonio Cultural no es otra que una travesía de formación que ha sido muy, muy particular, muy importante para todos nosotros. Y bueno, nos ha tocado ejercer varias tareas dentro de este proceso de esos 23 años en distintos momentos, y definitivamente el IPC forma parte de nuestro proceso de formación. 23 años que no se dicen fácil, pero bueno, sí, un esfuerzo muy grande de muchas personas que están aún en el IPC, personas que pasaron por el instituto, personas que ya no están con nosotros en este espacio terrenal, pero que dejaron un legado y una tarea, dejaron una cosa hecha allí para que todos los venezolanos creyéramos en esto como un esfuerzo importante de transformación del país. Pensamos que desde el reconocimiento y la acción que hace el instituto en promover, difundir, proteger, gestionar el tema de patrimonio cultural, hemos tenido un posicionamiento interesante, y en tiempos de revolución más todavía. El comandante Chávez lo entendió plenamente y le dio un apoyo importante desde el punto de vista legal y de la acción, de la tarea que debe ser el instituto en la gestión del gobierno nacional. En este tema del posicionamiento hubo dos actividades fundamentales en el marco de nuestra semana aniversario, presidente. Una de ellas fue el día martes, con esa firma de un convenio interinstitucional muy importante con la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, y la otra fue la declaratoria como bien de interés cultural de la nación del sonero clásico del Caribe. Su comentario de estas dos actividades que marcan la pauta de esa agenda de colocar al instituto en primer orden por supuesto, en la agenda informativa, y a estas personas, sobre todo el sonero clásico del Caribe y otros cultores, como dándoles la importancia que tienen y demostrando que son parte de nuestro acervo histórico nacional. Sí, bueno, en principio dos actividades centrales muy importantes, aparte de la actividad del viernes, que fue cuando hicimos la entrega de los botones al personal, etcétera. Pero esas dos, desde el punto de vista del posicionamiento y la proyección, son importantes. El día martes estuvimos visitando la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, que es su sede principal, en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, en los Llanos Centrales, que en este momento está conducida por su rector, el profe José Luis Roterán. Logramos, a través de la articulación, a través del vicerrectorado académico, el profesor Severiano Rodríguez, toda una preparación de un camino que estamos desde enero, para generar un convenio de trabajo, un convenio marco donde se van a orientar algunas líneas que tienen que ver con lo patrimonial más la actividad que hace la universidad en lo académico y en la actividad comunitaria. Y hemos enfilado algunas cosas, ¿no? En principio, el tema de los sistemas constructivos tradicionales, cómo nosotros podemos generar dentro de lo académico una cátedra en la universidad sobre estos sistemas constructivos patrimoniales, que tienen que ver con sobre todo la cultura del barro, que es muy, muy particular en este país. Y que allí, además de tener los materiales en todo ese territorio guariqueño, tenemos una escuela de ingeniería civil donde podemos colocar contenidos vinculados al tema patrimonial en ese sentido. Además, ellos tienen una escuela de historia que funciona como sede en la ciudad de Calabozo, donde podemos incorporar las actividades de la arqueología, más allá de que la historia también es una disciplina patrimonial. La antropología y sobre todo la rama de la arqueología, que ahí tenemos a Rebeca, que es arqueólogo, está ahí con nosotros en el estudio, que podríamos orientar muchísimas cosas formativas con la arqueología en esa escuela de historia, que además esa escuela articula mucho todo este proceso de que es la red de historia, memoria y patrimonio, que articula mucho con el Centro Nacional de la Historia. Y yo creo que con la universidad podemos generar muchos procesos en ese sentido. Recordemos también que nosotros, los procesos asociados a la papa nativa y asociados al conuco fueron declarados patrimonio cultural. Y justamente la Escuela de Agronomía de esta universidad promueve, y hay una línea de trabajo del profe Roterán, que es justamente cómo ir nosotros evidenciando los procesos diversos que se dan con el conuco como una estrategia soberana del pueblo venezolano, y cómo desde la universidad junto con el IPC podemos visibilizar esos procesos, hacerle seguimiento y además promoverlo como un sentido importante dentro de los procesos patrimoniales socioproductivos. O sea, ese convenio con la Universidad Rómulo Gallegos significa muchísimo, porque vamos a trabajar articuladamente, holísticamente, procesos formativos y de activación comunitaria. Y el otro punto, para ir más rápido, es que el día jueves generamos un encuentro muy sabroso después de mucho trabajo intenso con cultores y cultoras, sobre todo que hicimos la entrega de los certificados como bien de interés cultural dentro del patrimonio cultural venezolano a Edith Salcedo, una serie de cultores conocidos en nuestra de más de 60 años de trayectoria. Pero bueno, la fiesta se terminó de arreglar, y le digo la fiesta porque fue tal cual fiesta, que el sonero clásico del Caribe, cuando iba a recibir su certificado, decidió recibirlo tocando. Y ellos hicieron una particularidad muy grande y un esfuerzo que hicimos entre todos los vecinos, el sonero clásico, los amigos del IPC, los amigos del sonero. Bueno, les cuento que todo Caño Amarillo se puso de fiesta, pues los vecinos salieron a la calle, en el elevado de Caño Amarillo, en las puertas del instituto, en la calle, la gente bailó al sonero clásico del Caribe porque estaban celebrando nada más y nada menos que la declaratoria de uno de sus patrimonios urbanos. Nosotros estamos revisando qué nos ha pasado en este año, tres procesos importantes con 40 y más años de historia, los años 70. La dimensión latina con 45 años, el trabuco venezolano y su maestro fundador, el maestro Alberto Naranjo, y ahora el sonero clásico. Tres íconos de la cultura caribeña caraqueña que hicieron historia en un momento particular y han sido nuestros imaginarios a los que venimos de esas generaciones, mucha gente de esta ciudad, y son los imaginarios de la ciudad, los imaginarios urbanos, que en esta gestión de patrimonio ha sido tomado en cuenta para su declaratoria. Yo creo que nosotros tenemos que sacar de la vitrina y seguir pensando que el patrimonio es una vitrina donde vamos a ver a través de un vidrio algo que pasó. Yo creo que el patrimonio es algo vivo que está pasando, que sigue vivo y que realmente eso es lo que permite que las generaciones futuras la disfruten. Por eso es que esa visión del patrimonio cultural nos da ese sentido. Y por eso la semana de los 23 años estamos celebrando eso, esa manera de entenderlo en este país con el patrimonio cultural venezolano. Precisamente para cerrar este contacto, presidente, esa reflexión final para ese viraje de la visión que tenía antes el instituto y que ahora la ha actualizado y en la cual simplemente somos unos guías, pero son las comunidades, es el poder popular el que determina prácticamente nuestro accionar, el que dice qué es lo importante para cada comunidad. Es una continuación de esa bella experiencia del censo del patrimonio cultural venezolano, ahora en un nivel superior con las declaratorias de bien de interés cultural. Así es, Eduardo, tal cual tus palabras, tal cual, ese es el proceso. A veces es duro decir antes el instituto y ahora el instituto le ha tocado transformarse en el tiempo y en el espacio. A mí me tocó en algún momento cuando yo empecé como empadronador, el instituto tenía una visión y el censo nos cambió la visión. ¿Por qué nos cambió la visión? Porque vimos el país que estamos de espalda al río. Yo creo que nos pusimos de frente al río y es sencillamente un país entero multiverso, multiétnico y pluricultural, con que nos conseguimos, que no es otra cosa que nuestro proceso histórico. Y el tomar en cuenta a la gente, el que la gente diga qué es lo importante, como tú comentas, es precisamente el objetivo. Yo siempre digo una cosa mucho más sencilla, que el proceso de patrimonialización o los procesos de patrimonio cultural o el patrimonio cultural en su conjunto le sirva para algo al ciudadano común, para transformar su entorno y para transformar la patria. Por eso creemos, al igual que el comandante Chávez y el presidente Maduro, que en Revolución Bolivariana la revolución es justamente desde lo simbólico, desde lo patrimonial, desde lo que transforma y crea historias y crea futuro y además toma en cuenta las historias que han pasado. Así que convencidos totalmente que desde aquí, con un grano de arena muy pequeño pero con una potencia muy grande, seguimos transformando la patria. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Que sean 23 años más luchando en pro de la defensa de nuestro patrimonio cultural y que bueno, que siga el trabajo arduo y muchas más declaratorias y mucho más trabajo con las comunidades. Así es. Muchísimas gracias, Eduardo, y a todos los amigos de Alba Ciudad. 1:43 era Omar Bielma Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, comentando sus impresiones de lo que fue la semana aniversario de estos 23 años de trabajo arduo, un instituto muy pequeño, Rebeca, pero hay mística allí, hay mística, hay esfuerzo, hay ganas de construir un país y eso es lo que rescatamos de esa semana y es lo que esperamos que nos siga inspirando y motivando para seguir adelante. Sí, en la sencillez está la grandeza y bueno, somos una planta pequeña, 120 trabajadores aproximadamente. Y bueno, esos 120 trabajadores le echan un mundo para que seamos el instituto de 30 millones de venezolanos. Exactamente, esas son palabras de la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes. 1:44, pausa musical y venimos ya con el final del programa de La Tierra de los Míos. Qué dulce sería este mundo si el manto de ozono fresco le remendara la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si el manto de ozono fresco le remendara la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera, con su fauna piel de monte y una de los cocuyos y el canto de la cigarra. Y qué libre el ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyos y el canto de la cigarra. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera, con su fauna piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra. 1 y 48 minutos, escuchaban Si la Tierra, Tierra Fuera, un tema de Serenata Guayanesa, en este caso interpretada por los niños cantores del estado Lara. Y bueno, Rebeca, vamos ahora con una entrevista. Sí, tenemos en línea al vicerrector académico de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, el profesor Severiano. ¿Cómo está, profesor? Un saludo a todos los usuarios de esta prestigiosa emisora cultural desde acá, desde San Juan de los Morros, presente. Profe, queremos hacer este contacto, breve contacto, para que nos comente un poco las impresiones que ha tenido esta firma del convenio el martes pasado entre el IPC y la universidad. Bueno, esto es un trabajo largo, arduo, pero de conciencia relevada entre el Instituto de Patrimonio Cultural y la Universidad Rómulo Gallego, bajo la anuencia, claro, de la ministra de Cultura y el rector José Luis Berterán, en el cual, constituyéndose en el eje fundamental la cultura para la construcción y la transformación de los nuevos modelos sociales y en la forma en que vemos el mundo, entonces el convenio entre el Instituto de Patrimonio Cultural y la UNER se transforma en un elemento clave hacia esa transformación cultural importante, ¿no?, para hacer esos nuevos cambios sociales en función de arraigar los procesos de identidad de la llaneridad, en el caso de la Universidad Rómulo Gallego, que se encuentra enclavada principalmente en los llanos centrales del Guárico, pero diseminada por toda Venezuela, y en esa venezolanidad que nos caracteriza. Así pues que este convenio marco representa una esperanza del punto de vista jurídica también, enmarcada en ese contrato que se hizo para hacer grandes proyectos entre el Instituto de Patrimonio Cultural y la Universidad Rómulo Gallegos. La universidad, conjuntamente la parte académica, sin desligarla con esa transformación y esa universalidad, lo cual requieren nuestros trabajadores, nuestros estudiantes, para hacer los grandes cambios sociales. Profesor, ¿nos puede comentar alguno de esos proyectos que ustedes tienen en mente de parte de la universidad con alianza con el IPC que se pueden generar en este marco de la firma del convenio? Sí, ya hay unos primeros avances en el intercambio de ideas en los cuales nuestros jóvenes, inclusive trabajando en algunas áreas que tienen y algunos programas que están vinculados dentro del marco de los quehaceres del Instituto de Patrimonio Cultural, pudieran hacer las primeras iniciativas en el levantamiento, por ejemplo, de información de registros de patrimonios culturales que podemos tener en nuestro estado, y no solamente eso, sino que comienza el trabajo de la sensibilización cultural. Por otro lado, se abren las oportunidades en el caso de las pasantías dentro de lo que son los estudios que pudieran hacer los muchachos dentro de esta prestigiosa institución. Por otro lado, también tenemos el llenado de información que pudieran de alguna manera difundirse a través de los especialistas, como en este caso inclusive el mismo presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, nos, en el marco de la firma de este convenio, nos trajo un excelente diálogo en cuanto a lo que es el valor de lo que es el Instituto de Patrimonio Cultural, pero también estuvo Rebequita y también estuvo Carlos Díaz. Es decir, que esto se abre, es crear la nueva dinámica a través de este convenio, pero en un viso colocado a derecho para hacer todo un proceso de transformación cultural. Es decir, nosotros estamos ya trabajando, inclusive desde el punto de vista dentro de la universidad, con la creación de los consejos culturales que pudieran funcionar y de alguna manera conectarse con el municipio y el estado y crear los foros de participación cultural dentro del estado Guárico y así dentro de los foros de participación ciudadana a nivel nacional. Es decir, que no solamente el proceso de lo que es el convenio marco para hacer cultura y llevar la cultura, sino también en la construcción de los procesos organizativos que son sumamente importantes. Bueno, profesor, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy entusiasmados con la firma de este convenio marco, y bueno, esperemos que en los próximos meses ya A partir de noviembre se empiezan a generar toda esta serie de expectativas, de proyectos que tenemos en común y bueno, y en conjunto poderlas realizar. Muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo caluroso de aquí de San Juan de los Morros, con estos morros inmensos, llenos de esperanza, y la universidad, conjuntamente con el Instituto de Patrimonio Cultural, trabajando para hacer de Venezuela esa Venezuela potencia, pero basada en esos elementos clave y fundamentales como es la cultura. 1:54 fue el vicerrector académico de la Universidad Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, el profesor Severiano. Bueno, interesante este contacto, la emoción que expresó en este contacto telefónico. Se ve que desde las autoridades hasta el estudiantado están dándole la importancia que reviste este convenio marco, que esperemos, como decía Rebeca, se pueda transformar todas esas expectativas que ha generado en proyectos, en acciones que, bueno, repercutan entonces en la sensibilización de las comunidades en pro del patrimonio cultural venezolano. Y ya son 1:55 y ya nos vamos despidiendo. Rebeca, un placer nuevamente estar contigo, compartir micrófonos aquí en cabina, en la tierra de los míos, y esperamos que sean muchísimos programas más. Sí, bueno, la semana que viene vamos a estar desde el estado Yaracuy, desde San Felipe, esperamos poder participar a nivel telefónico, y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad a ti, Eduardo, y al Instituto del Patrimonio Cultural. Estuvimos con ustedes gracias a la ministra del Poder Popular para la Cultura, Alejandrina Reyes, en la coordinación de gestión comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la coordinación general de tu emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, Leo Vargas, en los controles, Brian Noguera, y quien les habló, Rebeca Requena y Eduardo José Pérez. Los dejamos con un tema bastante movido, con salsa, teníamos que cerrar esto. Tenía que ser. Los declarados como Bien de Interés Cultural de la Nación, el sonero clásico del Caribe, el tema Carmelina. Nos escuchamos el próximo jueves a 1:00 p.m. Manténganse en sintonía de Alba Ciudad. El guagüero no camina si la ve montar. El chino que vende fruta para de vender. Y la bodega de Don Pancho se la quiere dar. ¡Qué morumba! Caballero, tiene esa mujer. Ese hombre, como sufre. Solo al verla caminar. Carmelina, Carmelina. No lo mortifiques más. Carmelina, Carmelina. Carmelina, tú eres una sala. Carmelina, Carmelina. No se resiste conmigo ni el que espera mal. La bolita no me cobra ni el apuntador. Es un zángano que vive a costa del sudor. El cuartillo de los cuartos que hay en el solar. Ese hombre, como sufre. No lo mortifiques más. Carmelina, Carmelina. Tú eres hija de España. Carmelina, Carmelina. Carmelina, vive regala. Carmelina, Carmelina, Carmelina, vive regala. Carmelina, Carmelina, Carmelina, vive regala. Carmelina, Carmelina, mi santa, tú eres hija de Chimayá. Carmelina, Carmelina, Carmelina, vive regala. Cuando te veo en la esquina, te conozco en la jugada. Donde quiera que tú estés, hay almíbar que mangua. Yo no como de cantina, me tienes que cocinar. Por mucho que desafine, yo contigo soy para. Carmelina, Carmelina, Carmelina, vive regala. Carmelina, Carmelina, Carmelina, vive regala. Carmelina, Carmelina. Carmelina, vive regala. Carmelina, Carmelina, Carmelina, Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.